con la cola para abajo, más abajo. Y las pibas para abajo, con la cola para abajo, con la cola para abajo, más abajo. Las pibas para abajo, con la cola para abajo, con la cola para abajo, más abajo.